Ayune hasta que se muera. Usted no, por un día que usted ayune no se va a morir de hambre. Métase en la iglesia y dígale a Jehová, mira, yo estoy peleando contra unos brujos y unos demonios muy fuertes. Me voy a meter en un ayuno en la iglesia y de ahí no salgo vacío. Es a buscarte que voy. Que cuando yo le pase por el lado un endemoniado, tenga que sentir que está pasando un hombre de Dios. Una mujer de Dios. Doctrina Sana TV. Omar Rafi, suscríbete al canal Doctrina Sana TV. Cosa puede pasar. Gloria al Señor, aleluya. Lucas capítulo 15, versículo 8. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Por ser esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a Papá Dios por su palabra en esta preciosa noche. Señor mío, Padre mío, Príncipe de paz, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, tú eres bueno, Señor. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudero y también mi retaguardia. Autorízame entrar a la revelación de tu palabra en esta noche. Y a través de tu palabra provoca cambio, movimiento. A través de tu palabra liberta al cautivo, rompe cadenas. Dale fuerza al que ya no tiene ninguna. Padre mío, fortalece las rodillas endebles en esta noche. Espíritu Santo, acompáñame. Acompáñame en esta noche, yo predico tu ministra, yo predico tú te mueves en esta noche, yo predico tú rompes cadenas, yo predico, Padre mío, tú levanta al que está en el suelo en esta noche, anda Señor, yo predico tú sana en esta noche, haz como tú quieras y yo te daré la gloria, muévete como tú quieras y te daré la gloria, rompe cadenas y te daré la gloria, en esta noche nada de mí, todo de ti, Padre mío. Que tu poder se posicione en este lugar. Ministra a distancia, Dios del cielo. Que caiga por tierra toda contraguerra. Todo lo que impide que tu nombre sea glorificado. En esta noche, Dios del cielo. Que todo el que vino bajo ataque sienta la liberación sobre tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Hazlo otra vez, papá. Este culto es para ti, corónate en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, dele aplauso fuerte al que vive. Corra, déselo con vida al Eterno. Gloria a Jesús. Gloria al que vive, a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Puede sentarse, por favor. Mientras se sienta, grite gloria. Nosotros le servimos a un Dios que vive, que liberta y que se mueve. Él le dijo a Moisés: yo descenderé en medio de la alabanza de mi pueblo. Si usted quiere que Él descienda, alábele. Bendito sea el Cristo que vive. Yo predico, usted adora y lo demás le toca a Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Yo no sano, no liberto, ni nunca he salvado un alma, pero el que yo predico hace todas estas cosas. Alabado sea el Rey de Reyes. Así que nuestro trabajo es hacer un culto bueno a Jehová. Y cuando Él recibe el culto, pues entonces Él empieza a mandar regalos para la tierra. Porque hay una ley de gravedad que enseña que todo lo que sube tiene que bajar. Nadie que no busque a Dios puede recibir de Dios. Pero todo el que busca, haya. Bendito sea el Señor. Es un principio que hay en la Biblia. Nadie que vaya a la presencia de Dios viene con las manos vacías de la presencia de Dios. Porque Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Bendito sea el Señor. Yo feliz porque el Señor inclinó mi corazón hacia una de sus parábolas. Aleluya. Y soy fanática de Cristo y amante de lo que Él dice. Bendito sea Jesús. Aleluya. Y como Él es que está hablando en este texto, en esta noche, va a ser un honor. Alabado sea el Cristo que vive. disertar el mensaje de lo que Él habló en aquella ocasión. Yo quiero ministrar con el tema, ¿dónde se te perdió? Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado para esta noche. ¿Dónde se te perdió? Tópale a alguien y pregúntale, ¿dónde fue que se te perdió? Oh, gloria al que vive y que liberta. Esa es la palabra que quiero compartir en esta preciosa noche, en este texto, en el libro de Lucas. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Hay dos parábolas bien cerquita, que es esta de la dracma donde yo he dado lectura, y la palabra de las 10 en las 100 ovejas, bendito sea el Señor, donde algunos dijeron y claudicaron de nuestro maestro, preguntando que por qué comía, bendito sea el Señor, con aquellas personas pecadores. Alabado sea el Cristo que vive, que porque estaba con ellos. Jesús siempre vio y demostró la necesidad que había en Él de cumplir lo que dice la Escritura sobre Él, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús siempre demostró que es importante dos cosas: no dejar perder lo que vale la pena y lo que te ha costado sacrificio obtener, y que después que lo pierdas, si lo perdiste, tienes que buscarlo. Pero para tú encontrar lo que tú has perdido, tienes que saber dónde fue que lo dejaste perder. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señor. Esta parábola es bien impresionante y tiene muchos principios bíblicos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y una de las cosas que yo quiero resaltar es que una dracma, bendito sea el Señor, era una moneda de gran precio. Una moneda que utilizaban los griegos, bendito sea el Cristo que vive. Y era de gran valor, bendito sea el Señor. Por esto esta mujer estaba preocupada, pero dentro de todo lo que quiero resaltar, no puedo pasar por alto que a ella no se le perdió la dracma ni en un colegio, ni en un liceo, ni en la casa de un vecino. La moneda estaba perdida en su propia casa. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted va a notar, a medida que yo vaya desglosando el texto, todo lo que aconteció y por qué Jesús utiliza esta parábola y qué quiere enseñarnos el Señor en esta noche. Sus palabras son nuevas cada día, cada mañana. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Este texto, el que el Señor cita aquí con esta parábola, está lleno de salvación y representa la importancia de la salvación y de cuando un alma viene a los pies del Señor, cuán importante y qué representa en el reino de los cielos. Esta mujer se le pierde su dracma y ella se preocupa. Bendito sea el Cristo que vive. No simplemente era una moneda. Si usted investiga, las mujeres palestinas, cuando se casaban de regalo de matrimonio, le regalaban 10 dracmas. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Esto era de un valor sentimental muy impresionante para las mujeres palestinas. Y no solamente tenía un valor sentimental, sino que era tan importante para ella como para una mujer en estos tiempos su anillo de matrimonio. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Cuando esta mujer ve que se le pierde una de sus dracmas, bendito sea el Señor, ella se preocupa. Pero algo que me gusta de esta historia es que la Biblia dice textualmente, donde yo di lectura, que la mujer buscó una lámpara. Bendito sea el Señor. Ella identificó el problema y dijo: aguántate, se me perdió y no fue en la iglesia, está perdida y en mi casa. Necesito una lámpara, porque para buscar lo que se perdió, la lámpara tiene que estar encendida. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Gloria al Señor. Yo no sé cómo está tu lámpara. Si la lámpara tuya está apagada, tú no vas a encontrar lo que tú perdiste. Si la lámpara tuya le hace falta aceite, usted no va a encontrar lo que a usted se le perdió. Uno de los principios de esta noche es que para encontrar lo que se ha perdido, hay que prender la lámpara. La lámpara tiene que estar encendida. Mi alma adora. Grita gloria, que no te veo aquí en esta noche. Oh, gloria al Señor. Libacosta, canda, kimale. Oh, gloria al que vive y que liberta. Ya dijo: espérate. Oh, gloria al Señor. Se perdió en mi casa. Nadie conoce más tu casa que tú misma. Es ilógico que se pierda algo en la casa y tú no sepas, bendito sea el Señor, por dónde empezar a buscar. Ella dijo: se me perdió algo de gran valor. Yo no sé lo que tú has perdido, pero para encontrarlo necesitas conexión con el Espíritu Santo. Hay que conectarse con el Eterno para recuperar lo que tú perdiste. Dice ella: espérate, se perdió en mi casa, necesito una lámpara, porque en mi propia casa yo no me puedo extraviar. Aquí adentro tiene que estar. Nunca se le ha perdido un calzado o algo que usted no se recuerda dónde lo dejó. Usted dice: yo no me acuerdo ahora, pero aquí adentro tiene que estar. Lo que Dios te entregó está ahí adentro todavía. Lo que Dios te dio está ahí adentro todavía. Lo que Dios depositó, le va a caer. ¡Oh, gloria al que viva! ¡Jamba, cúpale, estunía! Sienta a Dios y sacúdese, pero déjeme predicar esta palabra que yo vine a depositarle en alguien. Aquí hay gente que tiene que empezar a buscar en la casa. ¿Qué fue lo que perdiste? Si te perdió, si perdiste la presencia de Dios, busca la que está en la casa. ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! Yo no sé si perdiste tu relación con Dios. ¡Busca la que está ahí! ¡Santo! Se preocupó. ¿Cómo puede seguir un creyente su camino como que nada está pasando? Si tú conoces que ha perdido algo, oh gloria al que vive, que ha perdido una relación que tú tenías con Dios, algo de valor, que ha perdido su presencia, ya no lo siento como antes, tengo que prender la lámpara. ¿Y cómo vamos a encender esa lámpara? Hay que meterle ayuno, hay que meterle oración. La lámpara tiene que encender, que voy a buscar lo que perdí. La lámpara tiene, ¡ubacaya! Yo siento a papá aquí, adora a Dios. Yo siento su presencia en esta noche. ¿Dónde se te perdió? Cuidado si la perdiste en el chat. Cuidado si la perdiste viendo lo que no debe. Sería una bendición que se te haya perdido en tu propia casa. Pero cuidado si la viste entrando a conversaciones que no debe. Cuidado si perdiste lo que tú tenías. En un descuido espiritual, conéctate otra vez con el Espíritu Santo de Dios. Y dile: hazme recordar dónde fue que la perdí. He perdido algo de gran valor. Dice ella: necesito una lámpara. Sin lámpara no voy a encontrar. Porque una persona que no alumbre está ciego. Usted no va a ver lo que está buscando. Me parece ver a esta mujer diciendo: oiga, todas las casas en aquella ocasión y en este escenario bíblico eran pequeñitas. Donde veían las personas, donde vivían las personas de Palestina, las casas eran pequeñitas. Si no había lámpara, eso ahí estaba oscuro. Y donde está oscuro, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé luz. Si no alumbra el Espíritu Santo, no vamos a encontrar lo que se nos perdió. Necesitamos que el Espíritu Santo alumbre. Esa es la lámpara que nosotros necesitamos. El que no tiene el Espíritu de Dios está oscuro. El que no tiene el Espíritu de Dios nunca va a encontrar lo que perdió. Algo que me gusta de ella era que le dolió haber perdido algo. Estaba preocupada. Hay gente que pierde en su relación con Dios y le da igual. Pierde en la conexión con el Espíritu Santo y le da igual. Pierde en la coinonía con Dios y le da igual. Pierde en su vida de oración y le da igual. Hay otros que lloran. Hay otros que dicen: ¿dónde estás? Que no te siento. Hay otros que dicen: estoy orando y no te siento. Hay otros que le dicen a papá: ¿qué hago? No quiero perder tu presencia. Hay creyentes que le lloran a Dios porque están acostumbrados a que cada vez que se postran de rodillas sienten la presencia de Dios. Pero de un tiempo para acá ya no sienten eso. Y sienten que están hablando solo, que nadie lo está escuchando, y eso duele. Y el que no le duele tiene que reconciliarse otra vez. El que no le duele perder la presencia de Dios está en peligro, corre peligro. Cuando usted no siente a Dios, tiene que llorar, tiene que amanecer de rodillas, tiene que buscarlo hasta por debajo de la mesa, buscarlo hasta por la cama, meterte en ayuno y decirle: o me muero en este ayuno, tú me respondes, porque yo quiero saber que tú estás conmigo. Hay gente que le llama rebeldía. Rebeldía es que es mejor estar muerto que perder a Dios. ¿Usted escuchó eso? Es mejor estar muerto que perder a Dios. ir a un culto y no sentir a Dios, estar agonizando. Si yo no siento a Dios, yo me pongo histérica. Dios que me calma. Dios es mi aliciente, es el bálsamo para mis heridas. Yo puedo llegar a un culto y que usted no sienta nada, pero yo tengo que sentirlo. Yo no digo, me fue bien en un culto o en una campaña cuando usted siente a Dios, cuando yo lo siento. Porque yo tengo que estar segura que Él camina conmigo. Lo que te va a mantener vivo en este caminar es que sin importar quién se vaya y quién se te levante, es tu sentir que Dios está ahí todavía. Es tu sentir que Él camina contigo todavía. Hay personas que los médicos no le dan esperanza. Le dicen, ya tú no tienes vida. Tú estás a punto de morir. Pero cuando sienten la corriente del Espíritu, se ríen y le dicen al doctor, fue usted que habló. Pero el que anda conmigo todavía no me ha dicho nada. Y es una señal de que todo está bajo control. ¿Qué importa lo que diga el diablo? Aquí lo que importa es lo que Dios te haya dicho a ti. Aquí lo que importa es lo que Dios te haya hablado. Ubacay. Shembacay. A ti no te dijeron mucha gente que tú no ibas a durar mucho en el Evangelio. Que te iba a descarriar en diciembre. Que te iba el día de tu cumpleaños. Que no iba a aguantar esa prueba. ¿Y dónde tú estás todavía? No es que tú eres protagonista. Es que tú eres un vaso débil en la mano de un Dios fuerte. Y el Dios que tú le sirves no es cualquier Dios. Dile a alguien, mi Dios es con D mayúscula. Dile, hasta los libros lo saben. Hasta los filósofos lo saben. Que el Dios de nosotros es con D mayúscula. Hasta el impío, cuando tú le mandas un texto, te tira para atrás y te dice, lo escribiste mal. Dios escribe con D mayúscula. Porque ellos saben que tú le estás hablando de un Dios grande. De un Dios todopoderoso. De un Dios único. Oiga, cuando yo hablo de Dios, yo quiero ser cristiana. Esta es la mayor ministración que yo siento de parte de Dios. Cuando hablo de su palabra, porque es que yo la siento en el cuerpo. Yo estoy predicando de un Dios que es invencible. Que nadie ha podido con Él. Que hasta la gramática sabe que Él es grande. Que no lo puede escribir con D minúscula. Que tiene que ser con mayúscula porque Él es demasiado Dios para tan poco diablo. Entonces, ¿a qué que tú le tienes miedo? Y que no te levantas, que hay guerra, que venga la guerra, que sea. Que el Dios tuyo es todopoderoso. Aquí lo que hay que recuperar es lo que se ha perdido. La relación con Dios, la integridad con Dios. Te va a volver toda tu vida nada más llorar. Bendito sea el Señor, recupera la posición. Vuelve a tu lugar. Se te olvidó quién tú eras. Que cuando te metías en ayuno, tú sentías como Dios abría los cielos. Y que todas las puertas que estaban cerradas, Dios las abría. Vuelve, busca eso. Algo que me gusta de esta mujer, yo quiero que usted en su casa analice ese texto. Después que buscó una lámpara, ella encendió una lámpara, pero también buscó una escoba. Y la escoba no era para barrer. Es que la escoba llega donde tu brazo no puede llegar. Cuando usted se le pierde algo, usted voltea la cama. Voltea la silla, busca toda la mesa y se lo voy a buscar hasta que lo encuentre. Usted está desesperado porque usted necesita lo que perdió. Aquí hay gente que si se le pierde el teléfono le da un infarto. Le da taquicardia porque tienen contacto ahí. Porque ahí están sus redes sociales. Pero duran semanas sin sentir a Dios y le da igual. Duran semanas sin sentir la presencia de Dios y no le preocupa. Pero apuesto que desde que usted se levanta en la mañana, lo primero que usted hace es revisar a ver quién le escribió. ¿Quién le mandó un texto? Y Dios esperando que tú vayas y le digas a Él, gracias porque me despertaste. Gracias porque amanecí vivo. Pero tiene el teléfono debajo de la almohada. Son dependientes, no de Dios. Son dependientes de su teléfono. Si lo pierden, se muere. Yo he visto gente que quitan el colchón, mueven los muebles, voltean hasta los niños a ver si los niños lo escondieron. le buscan hasta en el tetero, en el biberón, deja ver si está en el pamper. No encuentro mi teléfono. Pero cuando dejan de sentir a Dios, no le importa. Empiezan a perder dones y no le importa. Los dones empiezan a menguar y a ellos no les interesa que están perdiendo cosas. Ella también buscó una escoba y empezó a buscar con diligencia. Dijo: tengo que buscar esa dracma. Algo se me perdió, yo tengo que recuperarlo. Yo no puedo seguir caminando después de haber perdido algo tan importante y fingir que yo lo tengo. Y ahí yo quiero frenar, porque hay gente que finge que tiene la presencia de Dios, pero hace rato que la perdieron. No es lo mismo sentir la presencia que estar en su presencia. Hasta el impío, cuando usted predica, la piel se le eriza. Se hace así como que está haciendo frío. Pero el que siente a Dios no es frío que tiene. Es que hay un poder sobrenatural encima de tu vida que te hace entender que alguien real está tocando tu cuerpo. Entonces, el creyente se conforma con ir a un culto y llorar, pero no cambian. Lloran, pero no cambian. Se les salen las lágrimas y en el momento se apasionan y le dicen a Jehová: yo no quiero ser así. Pero desde que se van, vuelven a ser la vacía que era. Esta mujer dijo: no, yo necesito una escoba. A mí se me perdió algo. Ya tengo lámpara, ahora necesito la escoba. Porque voy a buscar hasta que la encuentre. ¿Hasta cuándo es que tú vas a buscar? Hasta que encuentre lo que perdiste. ¿Hasta cuándo es que tú vas a buscar? Hasta que encuentre lo que perdiste. Si tú no eres el de antes, busca hasta que encuentre lo que tú perdiste. Ese lenguaje que nosotros tenemos, de que antes yo era de oración, antes yo era de ayuno, eso suena feo. Suena feo y no es del agrado de Dios. De que antes yo era un hombre de Dios, ¿cómo que antes? Ahora es que Dios te necesita. Ahora es que hay que tener a Dios. Porque estamos peleando con algo que no se ve pero se siente. Y es más real que nosotros. Y no quiere que nosotros nos salvemos. Entonces hay que buscar a Dios. Eso de ir al culto, nada más aplaudir, se acabó. Usted necesita tener experiencia con Dios. Usted no puede predicar un Dios que otro le está enseñando. Usted tiene que conocer a qué Dios que usted le sirve. Si usted escucha que los creyentes en la iglesia dicen: Dios me tocó, y tú nunca lo has sentido, dile: pues tócame a mí también. Dios me llenó, dile: pues lléname a mí también. ¿Cómo usted va a un culto y todo el mundo está danzando y usted es zombie? Si yo veo gente que Dios lo está usando, le digo: dame de eso. Mire, cuando yo llegué al evangelio, la iglesia que me convertí, una iglesia de ministerio, un pastor extraordinario, Carlos La Chapelle Martínez, mucho ministerio, mucha gente de Dios y un mover de Dios impresionante. Cuando yo veía a los jóvenes danzando, decía: yo quiero de eso que tiene esa jovencita. Y la identificaba, porque hay algunas que tienen, pero no tienen mucho. Cuando yo veía que era muchísimo lo que tenía de eso, de la que tiene aquella, la morenita, dame de eso. Y veía una gente que cuando agarraban la guira o el piano, lo ponían a hablar, era. Y yo decía: y dame de lo que tiene el pianista, y de lo que tiene aquel muchachito que está allá, dame también, y de lo que tiene esta anciana, yo quiero. Usted no puede ser un cristiano seco, usted está en la fuente, en la iglesia de Dios. Todo el mundo tiene que tener de Dios, todo el mundo tiene que tener revelación de Dios, y todo el mundo tiene que tener una amistad con Dios. Y comprometer a Dios, que donde hay tanto de Dios, que esa noche le elige el que Él quiere usar. Porque son muchos de Dios. Pero no se conforme de que no, todos no podemos ser de Dios. Ojalá todos predicáramos. Ojalá todos tuviéramos unción aquí. Ojalá todos interpretáramos lengua. Que se arme un corre-corre aquí. Que el que vengan y se paren a ver qué es lo que está pasando. Mi esposo decía algo que yo lo creo, y es que se aproxima un sacudimiento para esta casa de parte de Dios. Dios tiene como una escuelita con la gente que iniciaron. Los que vienen van a ocupar los lugares que tenían, porque hay un mover de Dios. Hay algo que se va a expandir y hay algo que va a salir de aquí adentro. El que tenga miedo, márchese ahora, que este pleito se va a poner bueno. El que ame a Dios, que se ponga en orden de batalla, que Dios va a sacudir la tierra. El enemigo ha tenido un relajo, y antes de irse a la iglesia, Dios va a demostrarle al diablo que su pueblo tiene a Dios, que sus hijos tienen a Dios, que él sana todavía, grita gloria, que él liberta todavía. Y si Dios quiere usar a alguien, dígale, úsame a mí. Dígaselo, dígale, úsame a mí. La Biblia dice que tales adoradores busca el Padre, que le adoren en qué. Usted escucha lo que dice el texto, que él está buscando adoradores. Hay alguien aquí que se atreva a decirle, me encontraste. Si tú estás buscando adoradores, me encontraste. Póngase a buscar todo lo que usted ha perdido en cuanto a su intimidad con Dios, en cuanto a su relación con Dios. No lo sientes de pie, tírate de rodillas. Llora con lágrimas, con gemido indecible, para volver a sentir a Dios, para volver a hablar de parte de Dios. El yo era ya no funciona. Aquí lo que funciona es el yo soy. Ahora yo oro, ahora yo busco, ahora yo ayuno, porque con el yo era tú no vas a ver la gloria de Dios. Ahora yo me meto con Dios. Ahora voy a buscar lo que se me perdió. Si el teléfono me está quitando tiempo, quita el teléfono. Yo le dije a unos hermanos en estos días, en una congregación, usted quiere saber si usted es libre, suelta el teléfono una semana. A ver si usted vive. A ver si es verdad que usted no está atado ahí. A ver si es verdad que usted dice que los deditos no se le mueven solo y se le gobiernan para usted bullar el teléfono. Si algo te domina, tú eres esclavo de lo que te está dominando. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y hay gente que están siendo poseídos por lo que ellos poseen. Y nosotros no podemos hacer. Si usted tiene una amiguita que le está robando el tiempo de Dios, esa no es una amiguita, es una distracción. Si usted está hablando con alguien que desde que empezaste a hablar con esa persona te está secando, no es de bendición, hay que echarle un lado también. Aquí hay que tener valor para dejar todo lo que te impida agradar al Rey de Reyes. Yo escucho muchos líderes y pastores que dicen, cuando yo esto, Dios se movía en la iglesia. Cuando yo amanecí en el altar, Dios se movía en la iglesia. Cuando los jóvenes dormían en la iglesia, Dios se movía más. Gente que dice, cuando yo ayunaba, mi esposo estaba en Dios. Cuando yo predicaba, había un avivamiento en la iglesia. Si eso se perdió, hay que buscarlo donde esté. Si ya tú no oras como antes, el creyente que no le gusta orar, no tiene a Dios como a un amigo. Porque nosotros, por mala costumbre, tenemos amistades que no nos convienen. Y usted le cuenta su vida entera de pe a pa. Y a Dios usted no le da importancia. Eso significa que usted no cree que Dios es quien le da la victoria. Usted no cree que Dios es su ayudador. Usted no cree que Dios puede darle la salida en cualquier situación, porque usted con Él no habla. A Dios usted no lo consulta. Usted no le pide su presencia. ¿Cómo te aguanta un culto 2 horas y 3 horas? Seco, ahí sentado, aleluya, mi alma adora al Cristo que vive. Gente que va al culto y no dice ni amén, porque ellos no quieren problemas con los demonios. Aquí estamos en problemas desde que llegamos. Oh, gloria al que vive y que hermano, alborótate. Mire, para ser cristiano hay que tener valor. Alborótate, dile a Satanás, tu guerra es conmigo. Soy yo que te busco, no son mis hijos. El que te busca soy yo. Tu guerra es conmigo, el que busca a Dios soy yo. Yo te declaré la guerra también. Hay un temor de referirse a la tiniebla, porque los pastores lamentablemente no quieren que uno reprenda al diablo, porque ellos le tienen miedo. le tienen miedo. Se manifiesta un demonio y también le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Porque saben que no están listos para echar fuera a un demonio. Pero el que no tiene miedo a Satanás, no le importa quién lo reprenda, porque es que él no es familia mía. Él me odia, pero yo no lo amo, ¿sabes? La guerra está en parte. Si él ataca, yo ataco. Te va a dejar morir sentado en una silla. Si él te tira, tírale tú también. Te golpeó, dile, mañana me la desquito. Voy por un ayuno sangriento. Yo siento a papá aquí. Le puse. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hay gente aquí que Dios lo quiere despertar. Que Dios quiere inquietarlo a buscar su presencia. Hay gente aquí que están calladitos, pero son cachorros de león. Y papá quiere sacudirlo. Alborótate. Que esta guerra es hasta la muerte. Usted tiene que aprender a golpear también. Atacar la tiniebla. Suelte ese llanto que usted está llorando desde antes de ser cristiano. Usted no se cansa de llorar. Tire patada, tire golpe usted también. Ataque la tiniebla. Tírele hasta con los pies. Ayune hasta que se muera. Usted no, por un día que usted ayune no se va a morir de hambre. Métase en la iglesia y dígale a Jehová, mira, yo estoy peleando contra unos brujos y unos demonios muy fuertes. Me voy a meter en un ayuno en la iglesia y de ahí no salgo vacío. Es a buscarte que voy. Que cuando yo le pase por el lado un endemoniado, tenga que sentir que va pasando un hombre de Dios. Una mujer de Dios. ¿Dónde se te perdió? ¿Dónde perdiste tu relación con Dios? ¿Dónde perdiste tu amistad con Dios? ¿Dónde perdiste la conexión con Dios? Que ya Dios ni te habla. Ya no te sientes reprendido. Ya tú ni identificas la voz del Espíritu Santo. Está en el culto y es como que si no estuviera. Yo soy alérgica a esos creyentes que ni adoran en el culto. Yo vivo con una linterna espiritual. Ni siquiera de amigos me gusta la gente que no adora a Dios. La gente que ha andado conmigo ministerialmente sabe que a mí me gusta andar con gente que cuando yo le diga, vi un demonio, me diga, yo no lo vi, pero lo sentí. Se movió. Que sean más locos que yo. Que tengan a Dios. Que cuando yo le diga, vamos a atacar eso que está allí, no me pregunten lo que es. Que le caigan encima. Porque ellos entienden. Y todos los días se lo pido a Dios. Rodéame de gente espiritual, rodéame de gente de Dios, quítame a tú el que tú tengas que quitarme del lado, que yo sé para qué tú me llamaste. Mi alma adora al Cristo, que te estoy diciendo que hay que tener valor para servirle al Rey de Reyes. Hoy yo voy a tener una mejor amiga carnal y mundana, que cuando yo me vista para Dios me diga, parece una vieja. Esa no puede ser amiga mía. O sea, no puede ser amiga mía, porque un amigo mío no se puede oponer a la voluntad de Dios en mi vida. Parece una loca. No quiero una amiga que me diga, se te vaya el marido vistiendo así. Yo quiero amigas que me digan, ayuna para que el diablo no te acabe el matrimonio. ¡Ora! Que así que se vence. La tiniebla no se vence con piernas ni con curva, es con presencia. Liba senda cae. Yo siento gente que van a despertar, Lubacanda. Y estoy atacando un espíritu que no lo veo, pero desde anoche se mueven los aires, porque hay gente señalado por el Eterno para recibir una autoridad de Dios fuerte. Mire, casi todo el que está aquí sentado es de ministerio, porque el Espíritu de Dios me lo dijo allá atrás sentado. Eso es bueno, lo que me ayude, pero que no haga sin nada, vive el Señor. Santo, Santo, me la aplauso a papá. Gloria. Señor. Gloria al que vive, déselo fuerte al Eterno. Le vamos a data con el cable esta noche, mi alma adora al Cristo. Dátela para arriba, dátela para arriba, que cuando Él ataca es porque está asustado. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo siento cielos abiertos a favor de esta campaña. Grita gloria, que hay gente gloria. Que está aquí, que Dios lo trajo. Hay cadenas que se rompen. Gloria al Señor, vamos a ver cuál es el mío ahí. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma adora al que me envió, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Mi alma adora al Señor. Mi alma adora al que me libertó, aleluya. Dios es bueno. Y aquí hay gente que tienen que decirme, voy a levantar que el diablo no quiera. Oh, gloria al que vive y que liberte esa mujer allá atrás de la sierva. Llegaste tarde, la de la chaqueta como el led del crema. Hay un propósito de Dios en tu vida. Hay algo que tú cargas en la mano que es de parte de Dios. Te dice el Señor, yo no te puse como líder para que pierda la batalla. Hay algo que quiero hacer contigo y con los tuyos. Hay algo que se rompe en esta noche a tu favor. Hay algo que Dios rompe fuerte, que te ataca para que no crezca. Lipico, pipiribisenda, kai culi, leibaco, tucubasenda, arrabacanda. Yo siento a papá aquí. Grita gloria, que siento una administración del Espíritu de Dios en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. ¿Dónde perdiste lo que tú tenías? Busca lo que está ahí. Busca lo que está ahí. Búscalo. Y algo que me gusta es que ella encontró lo que buscaba. Dice Jesús, cuando la encuentra, reúne a todas sus amigas y a sus vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Todo el que busca lo que perdió lo va a encontrar. Todo el que procura recuperar su relación con Dios la va a encontrar. Lo que tiene que volver a tu posición, lo que tiene que volver al lugar donde tú encontraste a Dios, y lo que tiene que prohibirte volver al lugar de donde Dios te sacó. Todo el que vuelve al lugar de donde Dios le sacó le va mal. Todo el que vuelve al territorio de donde Dios le dijo sal de ahí le va mal. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Pero el que busca para recuperar lo que ha perdido va a encontrar una doble porción. El que vuelve a la esquinita donde oraba, el que vuelve al lugar donde ayunaba, el que vuelve al lugar donde conoció a Dios, va a encontrar doble porción. Es tiempo de recuperar lo que perdiste. Todo lo que tú has perdido tiene que recuperarlo. Todo lo que tú perdiste tiene que buscarlo. Cierre sus ojos. Hay que llorar por lo que usted pierde. Espiritualmente hablando, y no descuide lo que Dios te ha entregado, porque el que pierde algo de Dios va a llorar mucho para recuperarlo. El que pierde a Dios le va a costar mucho recuperarlo. Cierra tus ojitos. Yo siento una administración del Eterno aquí. Hay gente que Dios le está sanando su corazón. Tú quieres ver gloria de Dios. Tú quieres que Dios te use, pero no lo busca. Y en la profundidad que tú quieres ser usado, tienes que orar más que lo que tú oras. En 2 minutos tú no vas a recibir lo que tú buscas. de donde Dios te sacó, tú no te puedes dar el lujo de durar 5 minutos de rodillas, porque lo que tú golpeas demasiado fuerte, lo que tú peleas generacionalmente no es cualquier cosa. Oh, gloria al que vive y que liberta, que hay gente que tienen que estar de pie, porque si no están de pie, la tiniebla va a golpear la casa y la familia completa. Aquí hay madres que tienen que estar en la chequina del Eterno, porque el enemigo quiere golpear sus hijos. Le vacanda. Yo veo gente que Dios lo tiene como centinela en el espíritu para velar por la congregación, para velar por tu casa, por tu familia. Si te duerme, alguien muere. Si te acuestas sin orar, alguien muere. Si no busca a Dios, alguien se va a descarriar. Alguien no ha muerto en la casa porque tú clamas al Dios que rompe cadena. Alguien está vivo todavía porque escucha la voz de una mujer, escucha la voz de tu clamor. Sube tu voz para arriba, que siento a Dios ministrando vida aquí. Le va senda arrabacanda aquí maletunía. Ay, ay, ay, ay, ay, anda, yo siento fuego de Dios aquí en esta noche. Se mueve la mano de Dios sobre tu vida, se mueve la mano de Dios sobre tu vida. Hay un despertar. Despierta, despierta, mujer de Dios. Despierta, hombre de Dios. Vuelve a orar, vuelve a buscar a Dios, vuelve a buscar su rostro. Llénate otra vez, llénate otra vez, llénate otra vez, llénate como antes. Habla de Dios como antes, habla en el Espíritu como antes, canta en fuego como antes, ministra bajo fuego como antes. Shaya, Kuseyane, Urrabacanda. Ponga su mano así, como que usted va a recibir al. Siento el poder de Dios. Ujaye, Ujaye. Siento el fuego que bautiza. Lipacosta, Nenduanía. Lipikei. Espíritu Santo y fuego. Ujarabasanda. Ujarababasohanay. Libuseina kustane. Señor nos envió a nosotros a ministrar su Santo Espíritu donde lleguemos. Mi esposo anoche dio una pincelada de cuando estuvimos en Guatemala, que donde estábamos no conocían el bautismo con el Espíritu Santo. No lo habían experimentado. Como nosotros vivimos bajo ataque, porque la tiniebla sabe quiénes somos. Y no nos va a tirar cacarita, va a tirar a matar. Pero nosotros también tiramos a matar. Mi alma adora al Cristo que vive. Le escuché. Señor nos dijo allá, enséñele quién es mi Espíritu Santo. Porque viene un sacudimiento tan fuerte que solo el que porte la presencia de Dios lo va a resistir. Solo el que tenga su Santo Espíritu, el Espíritu Santo y fuego. Y en la iglesia ahora quieren sacar esto. Le llaman desorden, le llaman emoción. Otros dicen, mi alma adora al Cristo que vive, le llaman esquizofrenia. Yo no sé si para ellos emoción, para mí es poder de Dios. Y yo no puedo vivir sin eso. En el culto tiene que moverse a mitad fuego y mitad resplandor. En el culto tiene que haber mover de Dios. Ahí es que sanan los enfermos, ahí es que los endemoniados son libres. Y es que hay gente que tiene que perder la vergüenza, porque cuando Dios lo quiere tocar le da vergüenza, cuando Dios lo quiere usar le da vergüenza. Suelta el miedo escénico, que tú eres una vasija en la mano de Dios. Suelta el miedo escénico y muévete bajo la nube. Cuando Dios te diga corre, corre. Aquí hay gente con problemas porque todo lo que Dios le da para otros se lo tragan, se quedan con ellos. Dios te habla en sueño, te habla en revelación, te habla la conciencia, te habla al oído y te queda callado. Oh, gloria al que vive. Lo que Dios te ha dado no es tuyo, lo que Dios te ha dado es para que lo compartas. Empieza a sacudirte en el Espíritu. Fluye, fluye, fluye en el Espíritu. Dios, profetiza de parte de Dios, ministra de parte de Dios, adora en el Espíritu, predica la palabra con denuedo, recibe de Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, yo siento un despertar. Ahí está Dios ministrando los cuerpos, ahí está Dios tocando tu vida más, más todavía, más todavía, más todavía, más todavía. Hay dones que están siendo desenterrados en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay gente que le están poniendo tal ropa, hay gente que le están cambiando la vestidura. Hay un nacimiento espiritual, hay un nacimiento espiritual. Recibe, recibe de Dios en esta noche. Gente diciéndole a Dios, yo quiero agradarte, yo quiero buscarte más, yo quiero agradarte más. ¿Qué hago? Búscalo. Que así como Él usa a alguien, te puede usar a ti. Ponga su manito, corra. Le pasó. Y está acá y ascenda. Lipiquenda aquí viribise. Pidipisenda licuste mi kia. Laibacos. Cueste aquí male pasó y ni canta aquí male. Oh Espíritu Santo, amado mío, ponga su manito en posición de recibir. Yo siento impacto de Dios. Hay gente que quiere pero no puede. Quieren buscar a Dios pero tienen mucha atadura. Quieren ver su gloria pero pelean con cosas demasiado fuertes. Tiempo de sobreviviente. Nosotros somos la reserva del Eterno. Hay un toque de Dios para tu vida. La que tiene la nena, hay un trato de Dios contigo en esta noche. Es que Dios lo quiere todo o nada. Dios no quiere nada a medias. Dios lo quiere todo. Lo quiere todo de ti porque Él es tu dueño. Lo quiere todo de ti porque Él es tu dueño. Él quiere tu pensamiento, tu vida, tu cuerpo, tu alma. Es todo que lo quiero, te dice Dios. Alguien me le toma a la niña porque siento que la ropa, mi amado, en esta noche. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Hay un antes y un después que Dios marca en tu vida. Impacto de Dios para ti en esta noche. No te vas como viniste. No te vas como viniste. No te vas como viniste. Te arropa el que me llamó. Te arropa el Eterno. Te arropa el Eterno. Está sobre ti en esta noche. Tú le has dicho a Dios, si tú me amas, háblame como tú le hablas a otro. Háblame a mí también, como tú le hablas al otro. Dios te ama y te habla no porque lo pusiste a prueba, porque a Dios nadie puede ponerlo a prueba. Él es Dios, Él es inmutable y Él no tiene nada que mostrar. Si Dios quisiera mostrar algo, todo el mundo fuera cristiano. Porque en un día Dios pusiera a temblar todas las naciones y todo el mundo tendría que doblar rodillas delante de nuestro amado. Pero Él es Dios. A Él no le gusta que nadie lo busque ni lo ame por presión, sino por amor. Usted tiene que buscar a Dios por amor. Levanta tu mano. Aceptaste a Cristo anoche, ¿cierto? Levanta tu mano. ¿Alguien la conoce? Levante su manito todo el que la conozca. Hay algo de Dios para tu vida. Y estoy bajo la presencia del Señor. Tú fuiste marcada para no salir viva de septiembre. Y tú has sentido la opresión hasta acostada de que algo quiere matarte. Y algo quiere quitarte la vida. Shokata rabakanda. Si es mentira, puedo decirlo públicamente. Hay una voz que tú has escuchado en tu mente que te ha dicho varias veces que tú tienes que matarte para que descanse. El descanso está en la presencia de Dios. Yo veo un principado, una sombra negra que se mueve para donde quiera que tú te movías, que llegó hasta hoy. Porque hay alguien que te marca. Vine a hacerte guerra, espíritu del diablo. Traigo una orden del cielo que dice vida. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Hasta hoy llegaste. No la atormentas más, no la persigue más, porque llegó Jesús. Y es su dueño, le da copa. anda. Grita gloria. Mi esposo te dijo anoche que Dios vino a hacer algo grande a la campaña. Hay gente que se ríe y parece feliz, pero el diablo lo está buscando para matarlo. La orden de la campaña de vida, la orden de la campaña de vida es para rescatar a todo el que corra peligro. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. La campaña de violencia, por eso Dios mandó refuerzo. Aquí hay gente que viajaron y se movieron y no fue a lo loco. Ubasanda, leva custa canda kima. Todo el que dejó su casa para venir a la campaña adora confiado. Hay una cobertura del Eterno. Hay ángeles de Dios moviéndose a cada hogar en esta hora. Mi alma adora al Cristo que pasaya. Ay, ay, ay, Dios cubre tu casa, tu familia. La campaña es violenta. Y todo el que está aquí, ore. Y no se acueste sin orar. Que hay un principado de alto rango que operaba en ese barrio que está perdiendo fuerza. Ni bajó una senda. Es como que si lo están desmenuzando. Está perdiendo parte del pulmón. Malé. Abre tu boca y grita gloria. Vinimos a saquear la ciudad. Vinimos a golpear la tiniebla. Cristo vino a dar vida. Dije que no se puede dar una campaña de candela en este barrio. Tú vas a ver que esta obra la plantó Jehová, Dios de los ejércitos, aquí. Y es para marcar un antes y un después. Hay gente que cuando pase por ahí adelante va a decir, pero ¿qué es lo que sale de ahí adentro? ¡Oh, gloria al que vive! Nada más siga buscando a Dios y métase a buscar cualquier cosa que usted haya perdido. Que este sector va a saber quién es Jehová, Dios de los ejércitos. Yo vi gente que no soporta en esta congregación y lo vi entrando por esa puerta. Y van a testificar. Porque ahí adelante han tirado mucha agüita, pastora, y muchas cositas para cerrar la puerta. Y ahora que la puerta se va a poner grande. Porque no han provocado a esta gente, provocaron a Dios. Dale la mano a alguien de esta iglesia y dile, Dios se la va a lucir aquí. Dile, Dios se la va a lucir con esta obra. Dios se la va a lucir con esta obra. Hay un amén del cielo. A Dios le gustan esos asuntos. Levanta tu mano al cielo. El tiempo está peligroso. Yo le estoy diciendo al pueblo en estos días, nosotros le llamamos ñoñería, allá en Dominicana, a lo que todo te afecta. Creyentes que son bipolares, que están ahora en Dios, y al ratico desde que lo miran están llorando, desde que lo calumnian, dicen que se van a descarriar. Usted tiene valor, diga, de aquí no me saca ni el diablo. Yo nací para ser salvo, yo no me puedo perder. Suelta la ñoñería a la gente que amo. Y mis hijos son testigos. Todos los días le escribo y le digo, sean fuertes. Sean fuertes. Y a todo el que veo que amo, sé fuerte. A mi esposo, sé fuerte. La tiniebla va a atacar sin piedad. Pero nosotros también vamos a atacar con todo lo que tenemos. Si nadie te busca, persevera. Si nadie te escribe, persevera. Eso de ser cristiano carretilla, que si no te empujan, no busca a Dios, eso se acabó. Usted tiene que buscar a Dios porque usted lo necesita, porque usted lo ama y porque usted no puede estar sin Él. Recibe de Dios en esta noche. Recibe fortaleza espiritual de parte de Dios porque la necesita. Todos necesitamos en algún momento la oración. Todos necesitamos que oren por nosotros. Todos, pastores, predicadores. Cuando uno se tira de rodillas, mira a los pastores. Aunque no los conozco a nivel mundial, yo le digo, dale fuerza a los que están peleando. Recibe de Dios en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo no me he movido mucho, he querido bajar hace rato. Aleluya, pero yo sé que es un dardo. Me levanté normal y estoy cojeando. Oh, gloria al que vive y que liberte. Le dije a mi esposo, Dios reprenda al diablo. Yo no tengo problema en la pierna, ni tengo por qué estar coja. Ahora, a algo tiene el enemigo que hacer, no se va a quedar quieto, pero él sabe que coja y sin pie, como quiera el pleito va, porque Cristo me llamó a predicar su palabra. Grita gloria. Préstame tus manos, pastora, tócame su frente. En el nombre de Jesús, todo dardo, a veces está de rodillas, y cuando vas a entrar a esa presencia genuina de Dios, te visita algo a tu mente que quiere bloquearte. Dios te quiere tranquila y en comunión, porque hay cosas que quiere mostrarte. Recibe de Dios en esta noche. Yo siento a mi Padre que toca tu cuerpo en esta noche y te da nueva fuerza, nueva fuerza. Él eleva tu fuerza como la del búfalo. Recíbala. Oh, en lo que tú llorabas, ahora te va a reír. Lo que antes te causaba tristeza, ahora te va a llenar de gozo, porque hay un trato de Dios para contigo, hay un trato de Dios para contigo, hay un trato de Dios para tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Déselo fuerte al que vive. Quiero hacer el llamado, quiero hacer el llamado, quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano, noche de vida eterna, noche de salvación. Todo el que está aquí, que todavía no ha aceptado a Jesús, yo quiero invitarlo. Sería ilógico predicar el Evangelio y no invitar las almas a aceptar a Cristo. El texto culmina diciendo, y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y dice Jesús en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Quiero invitar una vida a acercarse a Cristo en esta noche. Hoy es noche de salvación, noche de reconciliación, noche de vida eterna. Si oyeras hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Vamos a ver, quiero ver una mano levantada de alguien que me diga, yo quiero entregarme a Cristo en esta noche. Un vecino, alguien que no sea cristiano todavía, que quiera aceptar a Jesús como su salvador personal. Este es el momento donde tú pasas de muerte a vida. Corre, escapa como gacela de la mano del cazador. Jesús te llama para vida eterna. Vas a aceptar a mi Jesús. Bienvenida. Dale un aplauso al Señor. Alguien más, bienvenida. Alguien más para Cristo. Allá viene otra vida. No te vayas, quédate ahí. Bienvenida. Te me parece a una joven que pasó anoche. ¿Estabas aquí anoche? No. Bienvenida entonces, como quiera. Alguien más. Mira a ver quién está ahí. Préstame tus ojos. Préstame tus ojos. Lo que yo no vea, velo tú por mí. Si se hace. Alguien más. Alguien más. La meseta servida, llegó Jesús. Y todos van pasando y faltas tú. La meseta servida, llegó Jesús. Viene una vida allá atrás. Y todos van pasando y faltas tú. Y falta tú, amén, y falta tú también, y falta tú. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Llora todo lo que tú quieras, que alguien te va a consolar esta noche. La Biblia dice, bienaventurado lo que llora, porque ellos recibirán consolación. Bienvenido en esta noche, mi Padre te recibe. Bienvenido. Dice un coro, hermano, hagamos fiesta que el pródigo llegó. Que lo creíamos muerto, pero resucitó. El Padre te recibe con gozo sin igual. Te recibe, mi Padre, en esta noche. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Mi Padre te perdona. Y empieza de cero en esta noche porque te ama. Y la iglesia grita gloria por él. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Corre, que Jesús te llama! Pastor, recíbamelo, démele un abrazo, venga, corra. Mire, cuando uno viene al Evangelio, uno viene desbaratado, molido, acabado, destruido. Muchos de nosotros, cuando éramos impíos, nunca nadie nos dijo, yo te amo. Por eso que yo no me dije que me voy del Evangelio, como dice gente. Yo me descarrié porque la iglesia está llena de hipócritas, en el mundo es que está la mata. Me descarrío porque la iglesia hay traidores. En el mundo está la mata de los traidores. Usted no se puede ir de aquí por nada. Lo mejor es piropo. Las palabras más hermosas me las ha dicho Dios a mí. Cuando yo era impía, me decían muchos sobrenombres que no edifica, que usted lo sepa. Y hay cosas que no las testifico porque no edifica. Hay testimonios que nunca lo voy a dar. Pero vine aquí al evangelio desbaratado por el diablo. Y me decían muchas palabras obscenas, hasta los hombres enamorándome. Me decían palabras que en el momento yo las creían bien y eran ofensivas. Pero cuando me convertí, una de las palabras que quebrantó mi alma fue que Dios me dijo, mi niña. Dios mío, ni mi papá me hubiera dicho mi niña. Cuando Dios me dijo, mi niña, si me eres fiel, caminaré contigo. Te llevaré a muchos lugares. Tú serás mi hija y yo seré tu Dios. Pero cuando me dijo mi niña, incluso, y le diré esto, cuando Él me va a decir algo serio, por ahí es que arranca. Tú, el que está aquí, tiene una palabra donde Dios le confirma, soy yo que te estoy hablando. Soy yo que te estoy hablando. Todo lo demás que venga es confirmación. Tú tienes una relación con Dios. ¿Alguien más para mi Padre? ¿Alguien más? ¿Alguien más para mi Jesús? Acérquense acá. Ustedes van a hacer conmigo una oración que nosotros le llamamos profesión de fe. Acércate. Siéntete en confianza. Esta no es nuestra casa, pero es la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenido. Nosotros estamos felices de que tú estés aquí y Dios está más feliz que nosotros de que tú estés aquí. Bienvenido de vuelta a casa, a la casa de tu Padre, al cuerpo de tu Señor, de tu dueño. Estuviste un tiempo apartado, me dice el Espíritu Santo de Dios, pero te traigo de regreso porque eres de salvación. Y bajo la senda cae, arrabacando, el mismo Espíritu Santo de Dios te da la bienvenida. Tu cuerpo está arropado por un poder celestial que se llama Espíritu Santo y fuego. Cierren sus ojos. Yo no nada más predico la gloria de Dios, yo enseño. Y todo lo que hago por el Espíritu Santo de Dios lo enseño. Porque yo quiero que otros sean también predicadores. Que otros enseñen. Y en mis ayunos yo tengo un propósito. Yo le digo a Dios, donde quiera que tú me lleves, sea otra nación, un pueblo, un campo, un barrio, levanta mujeres que estén más locas que yo. Que tú la uses más que a mí. Donde quiera que tú me lleves, levanta mujeres de Dios. Porque yo puedo morir mañana, el evangelio no se detiene. Predique, predique la palabra y levántese, que la mies es mucha y son pocos los obreros. Yo necesito mujeres de guerra para que le haga al mismo lío al diablo. Y él sepa que nosotras no somos Eva. Repita conmigo, esto es profesión de fe. Con esta oración usted pasa de muerte a vida. Y cuando usted repite esta oración, a usted le van a dar un acta de nacimiento nuevo. Ya usted no va a heredar ni de papá, ni de mamá, ni de abuelo, ni de tatarabuelo. Su papá y su mamá pueden ser satanistas. Y en esta oración a usted le van a cortar el cordón umbilical. Ahora usted va a heredar del reino de los cielos. Amén. Y su acta de nacimiento desde esta noche va a decir, hijo legítimo del Todopoderoso. Repitan conmigo, Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y por el tiempo que duré lejos de ti. Acéptame como tu hijo. Yo te acepto como mi padre porque yo reconozco que soy pecador. Por eso acepto a Jesús como mi único dueño, Señor y Salvador. Y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo desde hoy, dile, eres tú, Espíritu Santo. Bienvenido a mi vida y a mi cuerpo, Espíritu Santo de Dios. Y esto dilo fuerte, dile, soy libre por la sangre de Cristo. Soy libre por la sangre de Cristo. La iglesia me acompaña a orar por ello. Padre, gracias. Te presento esta vida que han pasado a ser hijo en esta noche, Señor. Te pido que le ayude a perseverar y que ellos den fruto digno de arrepentimiento. Fruto al 100 por 1. Que sean hombres y mujeres llenos de tu poder, de tu autoridad, de tu unción, de tu presencia. Guarda su entrada y su salida, su caminar, su acostar, su sentar. Levántate, Señor, en contra de toda oposición. Reprendemos en tu nombre todo espíritu que quiera traer venganza a su vida. En el nombre de Jesús, escóndelo, Señor, hasta tu venida o hasta que ellos vayan a ti a través de la muerte. Señor, guárdale y que perseveren. No te doy una orden, son favores que te pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido, dele ese aplauso a Jesús. ¿Lo conocen? Si no lo conocen, me le toman su nombre, su dirección y hasta su teléfono. A los que no conocen, para buscarlo, congréguense. Todo el mundo necesita congregarse, los pastores, los predicadores, congréguense. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, congregándose, doctrinándose y perseverando. Bienvenido, bienvenido al cuerpo de Cristo, sean bienvenidos. Yo no me congrego aquí porque vivo en Dominicana, pero me voy a congregar aquí en estos días. Y esta gente habla mi lenguaje, por eso estamos aquí. Así que perseveren, amén. Estamos predicando, fuerza pulmón con la ayuda de Dios para que ustedes puedan entrar al reino de los cielos. ¿Cómo que la iglesia le dice a la gente cuando estamos gozosos que viene al camino del Señor? Le decimos bienvenido. ¿Cómo que le dice a la iglesia? Bienvenido. Esto no termina aquí, empezando que estamos. Padre, gracias por esta noche, por cada vida que ha estado aquí en esta noche, por las almas que tú trajiste. Señor, yo me muevo en base a tu agenda y todo el que está aquí está en tu agenda. Todos estos días aquí va a pasar lo que tú quieras que pase. Estaremos aquí bajo cielos abiertos, sujeta a todo principado. Que todo el que vino esta noche pueda dormir. Que los que vinieron de retirado vayan en paz y tu Santo Espíritu los guíe. Escóltalos con tu presencia. Hazlo invisible delante de nuestros enemigos. Que los demonios no busquen y no nos encuentren. Porque tú los tienes oculto en tu presencia. Guarda mi casa, mis hijos, mi familia, mi madre, mi esposo, mis hermanos, padre mío, los primos, los sobrinos, mis amistades. Guarda a mi esposo y su familia. Guarda de mí a Darío, sus hijos, sus nietos, su familia, su pastor, la congregación. Guarda a Juley, guarda a Carlos, chica, padre mío. Guárdalo a ellos, guarda a su padre, guarda a la congregación. Guarda a Luis, su casa, su familia, también la congregación y sus líderes. Guarda cada vida que está acá, Señor. El adorador que está acá adorando, guárdale. Los pastores que han venido a respaldar, guárdale. Esta casa pastoral, padre mío, guárdala. La pastora, su esposa, el pastor, su familia, guárdale, sus hijas, guarda todo el que ha ayudado para la campaña, los que están orando para que tú rompas cadenas, los que han venido a respaldar, guárdalo en el nombre de Jesús. Guarda a Samantha, guarda a Ruiden y Ruidelín, padre mío, guarda a su esposa, guarda a su esposo, guarda a cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Estamos en tus manos, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudero y mi retaguardia, eres tú, Jehová. Delante, detrás, a mi derecha y a mi izquierda, encima y abajo, tú eres mi Dios. Dele ese aplauso a papá y la persona que continúa. Llena desde el Doctrina Sana TV. Omar Rafi, suscríbete al canal Doctrina Sana TV.